Estudiantes se ocupan el pabellón Sepia de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba por tiempo indeterminado y en reclamo por aumento del presupuesto universitario y la educación pública. Reclaman también una mejor distribución de los fondos para garantizar mejores condiciones de cursado y evitar así la deserción estudiantil, que se torna inevitable ante la falta de becas y la doble banda horaria de todas sus cátedras. Así lo reclamaba, lo relataba a Radio Sur Fausto Smulevics, estudiante de arte. El contexto en la universidad está bastante en auge, con distintas problemáticas, digamos, que se están dando. Por un lado, bueno, el paro docente es una miseria lo que está ofreciendo el gobierno. Y en todo ese contexto, bueno, de las asambleas de estudiantes por facultad y por carrera, nos venimos organizando hace varios meses para discutir los distintos temas, digamos, que nos atraviesa como universitarios. Tenemos por un lado lo que son las incumbencias en distintas carreras. El gobierno nacional sacó un decreto para quitar esa incumbencia y bueno, los títulos pasan perdiendo valor y de esta forma uno se tiene que ir profesionalizando y bueno, eso cuesta, digamos, en otro lado y demás. Por otro lado, hay otras facultades como la nuestra, que es la Facultad de Arte, que tiene uno de los presupuestos más bajos de la universidad y en ese sentido, bueno, veíamos la necesidad de tomar un pabellón y exigir a la universidad un aumento de presupuesto en un contexto, digamos, de paro docente, en acompañamiento a los trabajadores docentes que están levantando un reclamo legítimo. Y en ese sentido, bueno, marcada en una lucha que es por la educación pública. Esta lucha se da en paralelo a la lucha de los docentes por mejores salarios que están llevando adelante a nivel nacional en negociaciones paritarias las dos CONADU. Para el informativo Farco, reportó desde Radio Sur, Alberto Di Pietro Mica.